Salud con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol, por Radio Gráfica FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Damos la bienvenida a Francilén Martins, que es investigadora en estudios africanos del Centro de Cultural de la Cooperación. ¿Qué tal, Francilén? Gabriel Fernández te saluda. Hola. Hola, no sé si me escuchás o a ver que subir el retorno. Francilén Martins, ¿estás ahí? Sí, sí, ahora estoy hora. Y no te escuchaba. A ver, contanos qué es Noviembre Negro. ¿De qué se trata? Noviembre Negro es una agrupación que nace en 2013 acá sí. En Buenos Aires, y más específicamente estamos pautando la lucha étnico-racial con recorte afrodescendiente. Yo soy afromigrante, mas trabajamos desde con la comunidad afro-argentina. Bien. ¿Han encontrado recepción? No te escuché, perdona. ¿Han encontrado buena recepción? ¿Se han desarrollado las actividades aquí en la Argentina? Sí, sí. Tenemos buena recepción porque los afrodescendientes tenemos los problemas en todos los territorios. Entonces, al final, como que nos hermanamos dentro de la lucha por las mismas banderas. Entonces, la verdad que soy muy agradecida a la patria hermana, que fue muy bien recibida, y también muy respetuosamente al territorio de la Argentina. Entonces, tenemos muchas similitudes, como también tenemos pautas diversas, y ahí nos consolidamos. Es que cuando uno llega con respeto al territorio del otro, por supuesto que estamos bien recibidos. Bien. ¿Cuáles son los niveles de racismo, de discriminación existentes hoy en América Latina? ¿Son importantes? ¿Están circunscriptos a un sector social específico? ¿Son responsabilidad de algunos? ¿Inciden los medios? ¿Se puede hablar de sociedades racistas en nuestro continente? Sí, por supuesto que sí. La verdad que nuestra América Latina es muy fuertemente el racismo. Y bueno, en el territorio brasileño, por ejemplo, somos 85% de la población afro y ainda así hay mucho cometimiento del racismo. Lo que pasa en el territorio argentino es una negación de la identidad afro-argentina. Y bueno, en los últimos 30 años hay una lucha de muchos movimientos afrodescendientes que ven creciente. En la contemporaneidad, donde nosotros ya estamos 7 años acá, con ellos 30 años, 7, 37 años de lucha antirracial, y nosotros lo que vemos es que contemporáneamente de los últimos años, este año es un año especial. ¿Por qué? En 2015, las agendas antirracistas de los movimientos populares, más la agenda de la ONU, se definió como el diseño afrodescendiente. Empezó 2015, termina 2024. Sin contar que en 2013 el gobierno argentino declara el 8 de noviembre como el Día Afronacional de los Argentines y de la cultura afro. Esa ley 26.852 fue promulgada por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Y esa ley fue planteada a partir de los movimientos afro en el territorio. Entonces, el racismo está establecido en toda América Latina y cada país se discute de una manera diferenciada. Y ahora, por ejemplo, con el retorno del gobierno popular, con el retorno de la... del gobierno de Alberto Fernández, tenemos un otro tratamiento así a la cuestión étnico-racial. Obvio que la problemática es una problemática profunda, donde la cuestión de clase, la cuestión económica, tiene color y dirección, ¿viste? Entonces, falta mucho para hacer, mas algo es algo y podemos celebrar. Sinalizado como celebración también. Recién ahora termina de dar como los billetes, va a salir sí. A María Remedios de Valle. Esa es una identificación a nuestra capitana. ¿Quién fue María Remedios del Valle? Fue una capitana que luchó junto con Belgrano a la libertación del país. Entonces, no está tan difundida, más los movimientos vienen trabajando para esta celebración y que María Vaz de Remedios salga del oído. El Ministerio de Cultura abrió una serie de concursos, todo eso en consonancia con los trabajos y las exigencias pautadas por el movimiento afro-argentino. Nosotros desde Noviembre Negro trabajamos también la cuestión de la visibilidad, la cuestión de género de la mujer afro-argentina, empoderamiento a través de la educación. Trabajamos mucho también respecto al racismo lingüístico. ¿Qué es racismo lingüístico, Francilene? Me podría preguntar, ¿no? Es la cuestión de esa repetición, donde negro es negativo, donde el diccionario trae todo el negrecer como negatividad. Eso tiene que desconstruir porque esa es una pauta desde la colonización. Una otra cosa dentro del sistema lingüístico. Y Francilén, te hago una pregunta. Entiendo la diferencia de procesos que marcás aquí en la Argentina, antes del 2015, los 4 años de macrismo, el presente. Brasil con Bolsonaro... ¿registró un proceso de retracción semejante? ¿Hubo una acción perjudicial para las personas negras? Sí, mira, el proceso de retroceso en Brasil es abrumado en todos los campos. Él tiene la capacidad de desmanchar el Ministerio Étnico-Racial, que fue uno de los ministerios que fue construido dentro del gobierno de Lula. Fue uno de los primeros ministerios de Lula en construcción, consonancia de nuevo. Ministerio Étnico, Ministerio de las Viviendas y Ministerio de las Mujeres del gobierno de Lula. Bolsonaro, después del golpe, ya empezaron el desmantelamiento. Entonces, cerró el Ministerio de las Mujeres, cerró el Ministerio Étnico-Racial y cero redució a Secretaría. Entonces es un retroceso impresionante. Los consejos que discuten la política pública y que impulsionan desde la colectividad hacia la construcción con legislativo y con estatal, lo único consejo que sobrevivió fue el consejo de salud y el consejo étnico-racial. ¿Puede haber una reversión de este proceso, una vuelta de alguna fuerza popular al gobierno brasileño? ¿Puede haber cambios en la opinión pública? Se espera, ¿no? Se espera, porque la opinión pública, cuando mueve con su bolsillo, cuando mueve con la hambre, entonces ahí la población se levanta y se puede poner de pie a una nueva construcción, que es lo que pasó acá y que yo espero que pueda pasar también en Brasil. Ahora el 15 de noviembre vamos a tener las elecciones para concejal y para intendentes. Y estamos también desde acá trabajando y colaborando con algunas mujeres afrodescendientes que salen candidatas a concejalas. Entonces, estamos trabajando y esperando que la población brasileña reaccione para hacernos un cambio también en Brasil. Nosotros ya tuvimos cambios en la región con Argentina, con el Chile y el cambio de la Constitución. Tuvimos ahora esa grande victoria que no fue fácil, con mucha sangre derramada hacia Bolivia. Ojalá que los hermanos brasileños reflexionen, ¿no? Y ese percentual que no fue la totalidad para la elección, que pueda reaccionar. Así espero. Bien. Muy claro, Francilén. Contanos qué están haciendo, qué charlas, encuentros han organizado en este noviembre negro. ¿Qué actividades han convocado? Claro, el noviembre negro nosotros convocamos para el 6 de noviembre a las 19 horas, transmitimos por Facebook, hicimos la abertura, una mesa institucional, nos acompañó la secretaria de Igualdad, Cecilia Machán, la checha del Ministerio de las Mujeres, nos acompañó Vania Santana, que estuvo en Durban, una agenda internacional importante que dio un marco a toda la construcción de políticas públicas étnicas racial, nos acompañó la diputada Susana Andrade, de mandato cumplido, porque recién terminó su mandato, una mujer afrodescendiente, afroreligiosa, nos acompañó también una mesa de salud, discutimos salud, racismo, y ahora estamos convocando para el viernes 13 la mesa sobre el diseño. Nos acompaña la socióloga brasileña Vilma Reis, nos acompañan también desde Costa Rica el compañero Eddie. Nos acompaña también Patricia Gómez, afroargentina, que compone la equipo técnica del Ministerio de las Mujeres. Y después seguimos todos los viernes, el 20, vamos a estar con la mesa Comunicación y Racismo y vamos a finalizar con la mesa del día 27, Cultura y Racismo. Todos los viernes, claro, a las 19 horas, por Facebook. Por Facebook. ¿En qué Facebook los buscan? ¿Qué Facebook tienen que marcar? Noviembre Negro en Buenos Aires. Perfecto. Noviembre Negro en Buenos Aires. Francilén Martins, muchísimas gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo desde La Señal aquí en Radiográfica. Nosotros que agradecemos a vos, Gabriel Fernández, y agradecemos también a todo el equipo y todo el público de oyente que nos acompaña. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Desde la cuna al ataúd,